El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy acorto mi pequeño receso del hilo correlativo del podcast para celebrar una vida. La historia de Santiago Feliú, trovador cubano, desaparecido tan joven en 2014, es, como cada canción escrita, un acto de impaciencia ante el dolor, un intento de desafío al hecho de morir. Pero hoy nos atañe la vida. Su nacimiento, ocurrido un 29 de marzo de 1962, su permanente presencia nos lo devuelve más vivo que de costumbre. De hecho, no voy a abundar en su biografía ni en la historiografía discográfica del trovador. Temprano fui al anaquel donde descansa mi compacteca y mi mano se acercó a un par de discos que todavía no hube de difundir como se debe. Se trata de Fascinantemente Mundo, uno de ellos, una pieza abordada entre varios músicos por distintas razones a la obra del cantautor. Se ha escogido un atípico repertorio de canciones en el cual habitan sus mil rostros, desde el más icónico hasta el más rebuscado y marginal. Viendo el listado de temas, resucito la voz de Santiago, imagino la trama que envolvió el surgimiento en cada verso, el instante agónico en que la melodía y la letra se desafían hasta ponerse de acuerdo. Santiago siempre dejó claro que sus canciones anidaban primero en la guitarra, en algún arpegio delirante que iba tomando forma y de color hasta volverse decente o al menos propicio a lo poético. Muchos de sus temas podrían prescindir del texto y aún así no enmudecerían. Sin Tanto Miedo es un buen ejemplo, aunque no es el único, el trance que abordaba el trovador al momento de escribir. El álbum que han realizado Rulli Herrera y Enrique Carballea, junto a una generación de músicos, entre los que se encuentran David Blanco, Jaide Milanés, Jorge Argón, Yoshi Lagarza, Rafael Aldama, Miguel Díaz, Kelvis Ochoa, Polito Ibáñez, Héctico Telés y la joven Camila Guevara, será acaso la visitación más exquisita que se puede hacer en torno a la obra de Santiago Feliú. Una manera de procurarnos la entrada a un universo poético inspirado como pocos en eso que solemos llamar definitivamente como la vida. Escucharemos a Santiago Feliú desde este álbum colectivo Fascinantemente Mundo del 2022, su tema Resumiendo, y del álbum de tributo Vida, el que yo no les comenté, también del 2022, La Carta Suerte de Tener a Gunila, de Santiago Feliú, en la voz, exquisita versión, de Pablo Milanés. Resumiendo. Fue tan cerca llegar a este momento donde la vida muere por vivir. Fue todo corriendo hacia un saber sin saberlo, a contra el viento. Fue como hacerle el amor al tiempo. Fue tan pronto que casi no recuerdo la risa de la cara de tu amor, romántico y tierno, enamorando la suerte cada momento. Cómo hacerle el amor al viento. Creciendo forma de este canto que va apagando luces tras de sí. Fantástico encanto, novio de la tristeza de los inventos. Fue como hacer del amor a un cuento. La vida se merece no equivocarse jamás, porque aplasta su sueño. Se nos muere el tiempo que nos tocó para amar. La vida vive con y sin nosotros, pero la vida nuestra determina el espacio de su propia huella, vivida en cuerpo y alma. La vida entera, la que nunca alcanza para recomponerla, se apura toda, se acompaña sola y se desatormenta. La vida un día amanece y muerta. Entonces calma, siente, vive y salva la vida mientras viva. Queda son los amigos que hiciste durante la vida, ¿no? Y la verdad que es bien bonito ver envejecer las amistades, ¿no? Y la verdad que los amigos, cuando son de verdad, son verdaderamente imprescindibles. El canto y la palabra, edición especial. Ay, mujer, cuánto cuesta este día sin ti. Cuesta todo lo que no quiero cantar, por no hacer que los ojos se queden sin ver. Cuando hay más que nos hace sentir y crear. Ay, mujer, cuánta angustia tendré que callar. Pero al fin, eso también será vivir. Ay, mujer, qué dichoso resulta luchar y mejor si también tú estás. Ay, amor, ¿cómo poder ordenar esta edad? ¿Dónde anidar la guitarra y la necesidad de vivir para dar? Ay, mujer, qué suerte de ser un condenado más. ¿Dónde anidar la guitarra y la necesidad de vivir para dar? Ay, mujer, qué suerte de ser un condenado más a vivir. El canto y la palabra, edición especial.